Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos, Día de la Mujer Trabajadora. La discriminación contra la mujer es la más antigua de toda la historia. Cuando la comunidad primitiva, las comunidades, fueron sustituidas por la esclavitud de unos seres humanos por otros, la opresión fue para todos los pueblos que sufrían la esclavitud, pero la discriminación fue hacia la mujer. Aún en la antigua Grecia, cuando la homosexualidad, por ejemplo, era totalmente legítima y justificada, cuando no había discriminación racial, ya había discriminación contra la mujer. Y eso se debía a que la memoria femenina era peligrosa. Ahora, la memoria que había sido tan importante en las comunidades, memoria de sanación, memoria de cultivos, memoria de cohesión, se volvía peligrosa porque ahora lo que importaba era la fuerza bruta y no la razón. La razón era peligrosa y la mujer, hasta por ser mucho más longeva que el hombre, tenía una memoria que había que suprimir, que había que perseguir. Eso fue en la antigüedad esclavista, ni que hablar en el feudalismo. En el feudalismo, además, no solo se reprimía la memoria, se reprimía la sexualidad femenina. Porque que un señor feudal violara a una campesina no pasaba nada. Pero que una señora feudal tuviera un embarazo de dudoso origen, cuestionaba todo el orden de sucesión de la propiedad territorial. Por lo tanto, la sexualidad femenina era ferozmente reprimida. Y así siguió siempre la discriminación contra la mujer. Es recién en el siglo XIX que empieza a moverse el feminismo como corriente de opinión y después como organización. Hubo un feminismo burgués que no rebasó los límites del derecho de las mujeres cultas al sufragio, el derecho de las mujeres cultas a escribir poesía erótica, a hacer arte, quizá al divorcio, las más audaces, pero había un feminismo obrero en el siglo XIX, que es el que nos importa, el que levanta el Día de la Mujer Trabajadora, el que lucha en las calles, el que lucha en la opresión terrible, en la miseria y el hambre de las fábricas, el feminismo proletario. Y ahí yo les recomiendo, porque no se pueden mencionar a todas estas heroínas de comienzo del siglo XX, el artículo que escribió el compañero Alción Queroni en La Juventud, que está circulando estos días, que salió el sábado, sobre las mujeres de comienzo, las feministas obreras y comunistas de comienzos del siglo XX. Desde Clara Zetkin, todas las tejedoras, las textiles que mueren en el incendio en Nueva York porque no se les dejaba salir ni para ir al baño, cómo se establece el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Alemania, en Suecia, en Rusia, cómo se conmemora en 1917, cómo en el primer gobierno soviético de 1917 hay dos dirigentes mujeres, Nadezhda Konstantinovna Krupskaya y Alexandra Kolontai. Cómo en todo el Socorro Rojo, en la Organización de Mujeres Roja, que se organiza en 1918, el papel de la mujer es importantísimo. No podemos mencionar a todas. El artículo de Alción Queroni menciona a Inés Armanda, Alexandra Kolontai, a Tina Modotti, Alexandra Kolontai, Tina Modotti, Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, pero creo que no menciona a Tina Modotti, la formidable fotógrafa comunista italiana que vivió exiliada mucho tiempo en México. Claro, no da para todo. Elisabetta Drabkina, que escribió un libro autobiográfico, Pan duro y negro. Ella era una adolescente en la época de la Revolución de Octubre. Habla de Larisa Geisner, eso sí recuerdo que el artículo de Alción Queroni la menciona, Larisa Geisner, una mujer que trabajó en los servicios de inteligencia soviéticos en la defensa del poder obrero. Para muestra basta un botón, vale la pena leer ese artículo, aunque lógicamente es inagotable. También podría haber hablado Queroni, es otro tema, el heroísmo de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. madres de quitarse el bocado de la boca para que no le faltara a sus hijos, madres en la producción de la retaguardia, madres en la resistencia clandestina del maquis, el poema Rosario Dinamitera, que evoca la lucha de las mujeres en la guerra civil española, la joven guardia obrero campesina en la zona soviética ocupada por los nazis. Cuando todo el pueblo fue esclavizado, los adolescentes tomaron el camino de la guerrilla en las zonas ocupadas. Liuba, la mayor de ese grupo de la joven guardia, cumplió 18, ya detenida y torturada. Aquellas aviadoras soviéticas que iban en vuelos nocturnos y que los nazis le llamaban las brujas de la noche, sembrando terror en la retaguardia alemana. En fin, las que resistieron el bloqueo en San Petersburgo, en Leningrado. Eso en la Segunda Guerra Mundial. Ni qué hablar de las mujeres de África, de Vietnam, la heroica lucha de las mujeres revolucionarias chinas. Pero en nuestra América, para no seguir mencionando así, porque sería inagotable, las mujeres del tiempo de Túpac Amaru, ¿no? Tanto Micaela Bastidas, que murió en la tortura, en el tormento, como Bertolina Sisa, que en el Alto Perú recibió la misma suerte. Bertolina Sisa era del grupo de Túpac Katari. Más adelante, cuando estalla la revolución de independencia y en medio de la lucha por la independencia estalla una guerra social de los más humildes, con Artigas, con Andresito, es la figura inmensa de Juana Azurduy, Sol del Alto Perú. La canción de Mercedes Sosa la canta con emoción. Una mujer, Juana Azurduy, que tuvo la misma razón social de lucha que Andresito. Si Andresito se basó en los indios misioneros cristianos de las misiones del Paraguay, Juana Azurduy se basó en la lucha social de los indios de las misiones jesuíticas del Alto Perú, de la Chiquitanía. Y después, cuando muere su marido, Miguel Asencio Padilla, se desplaza al norte argentino, más allá de Jujuy, donde coordina con Güemes la guerra gaucha, la guerra de los humildes para lograr un lugar en la historia. Y podríamos seguir Mariana Grajales, ya en la época de la guerra de independencia cubana, ¿no? Una mujer que cuando el hijo mayor cae herido, nada menos que Antonio Maceo, ella dice en el campamento de los mambises, de los revolucionarios, fuera, fuera de aquí, no aguanto lágrimas. Y le dice a su hijo adolescente, y tú empínate porque parece que la patria te va a necesitar de inmediato. O siguiendo en el tiempo, en la época de Sandino, la telegrafista de San Rafael, Blanca Araúz, que mandaba mensajes secretos porque ella leía los cables que venían del ejército de la tiranía. Las cimarronas, las quilambolas, las palenqueras, también algunas mamás viejas y May de Santo, cultoras de Yemanyá, guardianas de la naturaleza de las aguas saladas o de Oyún, guardiana de la naturaleza de las aguas dulces. O las cholas, uno las ha visto estos días en Perú, las cholas. La heroica lucha de las cholas organizadas en los ailus, en las comunidades. Y dejamos América Latina y mencionamos a Uruguay. Ya en tiempos de 1811, para no ir más atrás, la primera montonera que cae en nuestras guerras de independencia junto a Artigas, junto a la lucha popular, es la China María Viará, que cae herida de muerte en una carga lanza en Paysandú. La heroica Melchora Cuenca, de origen paraguayo, Sampayo le cantó una guaraña hermosísima. Juana Bautista, una india ranquel, que llegó a la banda oriental, se enamoró de un paisano oriental y murió combatiendo en la retirada de Artigas. Las lanceras negras como Soledad Cruz, libres por fin, fugadas para participar como lanceras. Mujeres de la alta sociedad como Josefa Oribe, que no tenía nada que ver con su hermano, era mucho más radical Josefa Oribe. Josefa Oribe, por algo le decían la Tupamara. Pero no solo en 1811, ya en tiempo de que Leandro y el Partido Nacional por un momento pasó a ser la dignidad patria, después nunca más lo fue, solo en tiempo de Leandro y Aparicio, pero en 1864 el enlace de Leandro Gómez para la defensa de Paysandú era Magdalena Pons, tenía 22 años, se disfrazaba de anciana andrajosa para salir por las ruinas de Paysandú y hacer contacto con los ejércitos que podían venir a auxiliar a Leandro Gómez. Cruzaba a la Isla de la Caridad, allí lo sorprendió el fusilamiento de Leandro Gómez. Después se fue a Montevideo, 22 años tenía cuando era enlace de Leandro Gómez. Estudió magisterio, dio clases en Paso de las Duranas y murió en 1840. Nunca más se metió en política después de la muerte de Leandro Gómez. Y podríamos seguir en 1904, Isidora Altés y las lanceras de Aparicio. No las mujeres que seguían a los ejércitos por necesidad, sino lanceras por convicción, expresión del pobrerío rebelde. O cerca de Capilla del Sauce, unos años después, en tiempos del matrero Martín Aquino, las chingolas que vivían en el rancherío de Las Chircas, allá por el Mansa Villagra, en 1920, y que eran un matriarcado total, charrúa. Ellas decían, macho aquí, pa' preñar y se va. Y si a los 15 años los hijos varones también los despedían, ellas eran lanceras, eran domadoras de doma racional, eran alambradoras, eran carboneras, las chingolas de Las Chircas, muy cerca de otro rancherío, Ferrer, donde vivía gente descendiente de guaraníes, de las mujeres de Luisa Tirapare, de las mujeres que habían resistido al ejército y habían repartido tierras en la zona de San Borja del Gí, en Durazno. Y podemos seguir, 1933, la primera mujer que cae luchando con las armas en la mano contra la dictadura de Terra, Julia Scorino, en San Javier. Ella incluso pone su cuerpo y recibe la bala que iba dirigida a la dirigente comunista Julia Arévalo. Y así muere Julia Scorino. O en 1955, cuando la huelga de Ferrosmal, cuando ya el segundo vallismo estaba declinando, se estaba haciendo mucho más pro-yanqui, María del Carmen Díaz, la primera muerta en la huelga de Ferrosmal. Y siguiendo por Uruguay, también podríamos seguir a los 60, pero ahí ya es memoria reciente. Aquella canción, La muchacha de mirada clara, la que salió en los diarios, no sé su nombre, pero la nombro Primavera, Ana Clara, toda esa canción, las canciones de Benedetti, que hablaban del heroísmo de nuestras mujeres combatientes, de las mujeres de la clandestinidad, de las mujeres presas y torturadas, de las mujeres madres, con todo su dolor y con todo su coraje. Las memorias vivas que todavía hoy, peinando canas, muchas de ellas van a estar en 18 de julio. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos del feminismo proletario, del feminismo que desde el 1917 conmemora el Día Internacional del Trabajo, de la Mujer Trabajadora, según acordado en 1910 en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague, en Dinamarca. En el marco de todo eso, a propósito, yo, volviendo a Las Brujas de la Noche, se me entreveran los recuerdos, yo conocí en Moscú, en el año 1979, a una de las últimas sobrevivientes de aquellas aviadoras rusas que habían causado el terror en la retaguardia nazi de las zonas ocupadas, Las Brujas de la Noche, Polina Vladimirovna Gelman, que tenía ya para entonces 80 años y que era hermosa porque, como una vez aprendí en Villa 31, Buenos Aires, mujer linda es mujer que lucha. Pero volviendo al día de hoy, hay dos tendencias en el feminismo contemporáneo. El feminismo hoy es una fuerza extraordinaria, una fuerza que mueve montañas, que no deja a nadie indiferente. Pero hay una tendencia del imperialismo, del sistema, de la burguesía en general, de separar el feminismo de la lucha social. Como si la mujer, los problemas de la mujer, la opresión, la doble jornada laboral, todo pudiera resolverse como una causa netamente feminista. Trata de evitar que el feminismo sea anticapitalista. Y cuando las damas de la sociedad, las burguesas diplomáticas o las burguesas legisladoras se quieren sumar y se habla de anticapitalismo, se horrorizan y dicen, ah, no, así no vale. Tenemos que estar todas juntas. ¿Todas juntas qué? para seguir sumiendo en la miseria al pueblo, para seguir haciendo, apoyando esta reforma de seguridad social que golpea especialmente a la mujer trabajadora, ¿para qué estar todas juntas? No, no, no. El feminismo de clase, el feminismo popular, es un feminismo que separa aguas, que realmente separa aguas, porque realmente no hay liberación de la mujer sin liberación del pueblo. Así como no hay liberación, no hay liberación nacional sin el papel coprotagónico, imprescindible, necesario de la mujer. Pero yo quería, hoy viniendo para acá, estaba recordando de los mitos y leyendas que de nuestro suelo, del suelo rioplatense, ¿no? Porque en muchas cosas somos lo mismo. Junto con la leyenda del lobizón, junto con la leyenda de la luz mala, junto con la leyenda de las mujeres de blanco, que en general son historias de amor que van más allá de la muerte, y que no por casualidad esos seres humanos que mantienen el amor más allá de la muerte siguen apareciendo, sé claro, según la leyenda, siempre son mujeres, las más leales en el amor más allá de la muerte. Entre todas las leyendas hermosas que hay en nuestro suelo, hay una leyenda que es oriunda del norte argentino, pero yo he visto los altarcitos, los humildes altarcitos a esta leyenda en Tacuarembó y en Rivera. Me refiero a la leyenda de la difunta Correa. La leyenda es del norte argentino, de un suelo muy árido, desértico, donde una mujer joven va con su bebé en brazos, extravía el rumbo y muere de sed. Pero al día siguiente la encuentran muerta, pero de sus pechos seguía manando leche y su bebé sobrevivió manando leche de sus pechos. Es la leyenda de la difunta Correa. Esta leyenda, la leyenda de la difunta Correa, es tan importante en todo el norte argentino, se expandió desde ahí, incluso con cambios, con algunas variaciones hacia el Entre Ríos, por el Entre Ríos y Corrientes llegó al norte de nuestro país, que es muy común en Corrientes, en la Ruta 14, por ejemplo, es muy común en Entre Ríos, pero es visible también en algunos lugares de Tacuarembó y de Rivera, pequeños altarcitos con flores y una botellita con agua. Es como para recordarle al espíritu agónico, sediento de la difunta Correa, que no la olvidamos y que hubiéramos querido darle aguas en vida para confortarla cuando estaba muriendo y amamantando a su bebé. Y yo creo que esta leyenda de la difunta Correa, que una vez más es una madre, es una mamá, una vez más es una historia que tiene que ver con la condición de mujer, tiene muchísimo de profética. Porque nosotros ahora estamos sufriendo una gran sequía, todavía no cortan mucho el agua, va por barrios, pero en general todavía tenemos agua, ya no de la misma calidad, viene del Río de la Plata y no del Santa Lucía por la criminal irresponsabilidad de los gobiernos anteriores y de este, que no se ocuparon del tema, pero en cambio votaron la ley de riego para privatizar el agua potable, pero también permitieron no solo la expansión siniestra de las forestales que nos están chupando todo el agua, el uso de agroquímicos que en otros lados están prohibidos, que nos están envenenando el agua. Desgraciadamente ahora hasta la base de datos de las grandes transnacionales de la comunicación, que también necesitan agua para enfriamiento, ni que hablar de toda la tecnología, todo lo que nos están robando de agua y nos están envenenando el agua. Y vamos a ver que esta sequía no es solo las consecuencias de esta sequía, que es grave de por sí, no es solo por el efecto invernadero ni por la niña, es porque además no tenemos previsiones en un país donde sobraba el agua, que tenemos ahora muchísima agua contaminada, no hemos hecho las previsiones, ha habido un comportamiento criminal de los gobiernos anteriores y de este en cuanto a permitir que nos saqueen el recurso fundamental. Y por eso yo vuelvo a lo de la difunta Correa como leyenda profética, nos va a faltar agua, va a haber cortes cada vez más recurrentes. Las sequías se van a repetir, no estamos preparados para atenderlas. Y ahí vamos a ver una vez más cuando el agua falte en los barrios. Una vez más el protagonismo de las mujeres. De las mujeres, en primer lugar, renunciando a beber el agua necesaria si hace falta para sus hijos y para sus seres queridos, para la solidaridad con una vecina enferma. Y las mujeres en los barrios, encabezando la lucha para que no corten el agua, ocupando rutas, prendiendo barricadas a los efectos de decir que le corten el agua a UPM y no que nos la corten al pueblo trabajador. Entonces, ahí vamos a ver la doble condición de la mujer luchadora. La mujer solidaria con los suyos, con sus seres queridos, y la mujer solidaria con su comunidad, a la vanguardia, en el puesto de más riesgo, luchando por los derechos de la gente al agua, a algo tan elemental como el agua, cuando el agua va a ser el motivo de las guerras del futuro, y ya estamos empezando a vislumbrar el riesgo de sufrir de escasez de agua en el futuro. Nos dicen que la escasez de agua es por culpa del cambio climático. Olvidan que el propio cambio climático es responsabilidad del capitalismo. O sea que hay un efecto invernadero que tiene una causa, que es el capitalismo. Entonces dice que hay que ahorrar agua. Sí, sí, hay que ahorrar agua. ¿Pero va a ahorrar agua UPM, que se lleva todo el agua que quiere del Río Negro? ¿Va a ahorrar agua las grandes empresas inversoras? ¿Va a ahorrar agua ese gigantesco vivero de eucaliptus, de eucaliptus chiquititos, todos iguales, que acaba de inaugurar el presidente, similar al vivero, al mega vivero forestal que ya ha contaminado el agua en Guichón? Hay que ahorrar agua, hay que ahorrar agua. Hay que cambiar el modelo de producción, hay que cambiar el agua, hay que cuidar el agua, hay que hacer embalses y abolir la ley de riego que votó el gobierno anterior y luchar por el agua. Pues bien, ahí vamos a tener nuevamente a las mujeres en primera fila. Compañeros, este es un día no de conmemoración. Vine a la radio, no me salió decirle a las compañeras de la radio, mis compañeras de lucha, feliz día. Bueno, día de lucha, que es la forma de ser felices, ¿no? Es decir, luchar por las causas justas. Saber que la causa de la mujer es una causa esencial, estratégica, vital. Que no hay revolución sin mujer. No hay cambio social sin mujer. No hay capacidad de soñar sin incorporar y compartir los sueños de las mujeres. Que, repito, para terminar, la discriminación de la mujer fue la discriminación más antigua y por algo será. Cuando las clases dominantes no les complicaba, no censuraban la homosexualidad, no había tanto énfasis en lo racial, el miedo a la memoria de la mujer era ya poderoso y la mujer era discriminada en las primeras sociedades donde hubo opresión del ser humano por el ser humano. Después se las llamó brujas en la Edad Media, porque le tenían miedo a su saber, lo satanizaban. Es más, cuando la burguesía empieza a buscar la alquimia, a buscar los elementos de sabiduría científica incipiente, se les roba el calderón y el cucharón, que era femenino. Se les deja la escoba y el calderón pasa a ser masculino, la alquimia pasa a ser masculina. Por eso la discriminación con la mujer, que subsiste en los prejuicios de hoy en la violencia machista, no puede perdonarse un ápice. Y quiero recordarles, hablando de la historia, que el primer femicida serial del Uruguay se llamó Fructuoso Rivera, que después de Salsipuedes, al cual siguieron un montón de secuestros de mujeres charrúas, porque no fue solo Salsipuedes, fue la estancia del viejo Bonifacio, el paso del Infiernillo, el paso Bautista. Todas las mujeres cautivas fueron rematadas para todo servicio en Durazno, en San Pedro del Durazno, y muchas de ellas se mataron para no ser esclavas. Y después las demás fueron muriendo también. Es decir, Fructuoso Rivera es el primer femicida serial del Uruguay. No podemos usar con orgullo un pañuelo violeta, no podemos hacer nuestra la causa femenina perdiendo la memoria. No podemos perder la memoria. Perder la memoria de los genocidas de los violadores, de los asesinos, pero ante todo no podemos perder la memoria de esas mujeres que parieron hijos, parieron historia y parieron todo lo mejor que hoy tenemos con su ternura, su coraje, sus puños apretados. Todo eso va en nuestro homenaje. Y vuelvo a repetir, las mujeres del feminismo proletario, las mujeres que no lucharon solo por el sufragio, sino por los derechos de la mujer trabajadora, las mujeres que murieron en los incendios, las mujeres que vieron a sus hijos oprimidos en las fábricas sin ver la luz del día, porque entraban de noche y salían de noche, todas las mujeres que en la Segunda Guerra Mundial hicieron todo el coraje que tuvieron en la retaguardia y en el frente y en la clandestinidad, las mujeres de nuestra América que desde los tiempos de Túpac Amaru y de la Revolución Haitiana hasta estos días, y del Uruguay, vuelvo a repetir, ¿quiénes recuerdan a China María, María Viará, la primera lancera caída en 1811? ¿Quiénes recuerdan que en 1864 Magdalena Pons fue el enlace de Leandro Gómez y que tenía solo 22 años? ¿Quién recuerda las lanceras de 1904? ¿Quién recuerda la muerte de Julia Escorino, que todavía su tumba en San Javier tiene pintada una hoz y un martillo? ¿Quién recuerda a María del Carmen Díaz, caída en la guerra, la huelga de Ferrosmal en 1955? Y quizá tampoco recordemos lo suficiente a la inmensa cantidad de muchachitas, jóvenes y mayores, mujeres mayores, que contra la dictadura y en el periodo postdictadura nos dieron toda la fuerza que hoy tenemos. Contra la tendencia reaccionaria de hacer del feminismo una causa aislada del pueblo, en homenaje a las mujeres que luchan en el pueblo, nosotros estamos por la corriente proletaria, por la corriente popular del feminismo. La apoyamos de todo corazón y aprendemos de esta corriente el coraje, la decisión, la valentía, la sabiduría y el amor. Por eso, insisto, la difunta Correa, esa leyenda que siempre me enterneció cuando veo los humildes altares, sobre todo en el norte argentino, ¿no? Las botellitas de agua, que hoy tienen un significado simbólico absolutamente excepcional en esta lucha por el agua que nos espera y que estamos empezando a sufrir. La difunta Correa como símbolo, es el símbolo corajudo, esa mujer muerta pero que sigue amamantando. Es el símbolo más hermoso de lo que hoy nos da la mujer y nos van a dar en los momentos durísimos que nos esperan el coraje, la combatividad y el amor de nuestras mujeres, de las mujeres que por suerte están a nuestro lado, a veces delante de nosotros, siempre junto a nosotros y que hoy homenajeamos en este entrañable Día de la Mujer. Nos vemos.